Nacen mis mejores madrugadas de tu M de mujer maravillosa y mágica. Nacen mis amores y alegrías de tu A de ángel divino que me vino a visitar. Nacen también tu L de locura, las más bellas lunas llenas que he podido yo mirar. Y de tu ser nace un cielo de cometas y de estrellas que completan mi constelación de amar. Te nace un mar con M de milagro y un sol que sale por sorpresa desde el sur. Puede escribir lo que soy tu abecedario y darme toda la poesía y corregir la ortografía de mi amor. Nace siempre simple y suavemente de tu ese de silencio esta adoración por ti. Nace de tu sed ese zumbido que aún escucho en mis oídos de ese beso que te di. Y de tu vez en mis ganas de verte, el valor que me hace fuerte y una vida que vivir. Te nace un mar con M de milagro y un sol que sale por sorpresa desde el sur. Y puedes escribir lo que soy tu abecedario, darme toda la poesía, corregir la ortografía y ayudarme en la lectura de las frases de tu piel, acentuarme la ternura y el placer. Poneré punto y aparte el dolor que ya pasó y escribir la introducción para este amor. Te nace un mar con M de milagro y un sol que sale por sorpresa desde el sur. Puedes escribir de lo que soy tu abecedario, darme toda la corregir la ortografía de mi amor.